Amigo, lo siento mucho porque la rumba acabó. Amigo, lo siento mucho porque la rumba acabó. Quinte, adiós, pero cierto no.